Ni sabemos qué males creamos, disimulando, fingiendo, olvidar. Que nada renace antes de que acabe. El sol, que despunta, tiene que anochecer. No sirve de nada quedarse afuera. La hora del sí en un descuido del no. No sé. Solo sé que se necesita pasión. Sí, pasión. No sé. La vida siempre tiene razón. Cruza los cables. Programa número 56. Amiga Jackie, un abrazo. Buenas tardes, señores y señoras oyentes. Estamos aquí en el programa número 56 de Cruzar los Cables, acompañada por la mesa de siempre, excepto nuestra amiga Jacqueline Maynard, a quien le mandamos un fuerte beso y abrazo también, ¿por qué no? Bueno, aquí tenemos como una, no sé, recomposición de mesa. Tengo aquí a mi derecha, aunque no parezca, Susana Díaz, al lado Fernando Coppola, y a mi izquierda, al lado más zurdo que tengo, mi amigo Ariel Presti. ¿Cómo andan? Muy bien, buenas hola, tardes. Hola, todos a la vez. Hola. Bueno, ¿por qué, ¿por qué él está en tu lado más zurdo? Y porque está a la izquierda. Claro. Ok. Claro. No, sos, no sé, no era su lado más sí, zurdo. Sí, no me gusta antes. Estar a tu diestra. No, bueno, no importa. Después lo conversamos. Hay que estar a la siniestra. Bueno, Fer, es tu turno. Nos vas a hablar de la parodia en el cine. Uh-huh. Sí, este tema que aparte lo habíamos preparado casi junto con Jacqueline, así que le mando un beso grande. Sí. Que tengo que, bueno, ella me tiró la idea. Y lo estuvimos viendo. Sí, la parodia. ¿Qué podemos decir de la parodia? Primero, que es una parodia, más allá de que en el género o en el arte que se dé, es una obra satírica que caricaturiza, sí, o ridiculiza otra obra de arte, ¿no es cierto? O a un autor o a un género de esa obra de arte. Y existe desde hace millones de años. Claramente, sí. Y las parodias en el cine, que también se llamadas en inglés spoof, son comedias que, como decíamos recién, satirizan películas generalmente populares, tienen que ser conocidas para que generen efecto, o las que para mí son mis preferidas, las que atacan algún género. Hay teorías sobre la parodia en el cine y dicen que es como un efecto natural, como parte del ciclo de un género. Ajá. O sea, los géneros, cuando ya no se renuevan, ¿no es cierto?, y se empiezan a copiar a sí mismos a un nivel que aburre, justamente porque aburre, lo que se busca es revivirlos por el lado de reírse de esa cosa, o sea, claro, de lo que se viene repitiendo y se viene desgastando sin ideas nuevas. Y ahí es cuando surgen las primeras parodias, como por ejemplo, en 1922, uno de los primeros que se puede reconocer en el cine, que es una parodia, es Stan Laurel, con Mud and Sand, que vendría a ser Barro y Arena, que es una parodia de una película de Rudolph Valentino, que en aquella época era uno de los grandes galanes del cine mudo, que se llama Sangre y Arena, que habla de un torero, bueno, demás. En 1940 aparece Charles Chaplin con una parodia de Hitler, que aparte marcó vanguardia. Después apareció una parodia de Los Tres Chiflados también sobre Hitler, que no se conoce mucho. Era Moe Hitler. Hitler era Moe. Sí, es buenísimo. En realidad, es el único acto en su look para hacer claro, de Hitler. Claro, totalmente. Sí, lo tengo por acá. Se llama You Nasty Spy. Y después hicieron una que dice Jamás voy a volver a decir Heim. Es como la secuela de la primera parodia de los Tres Chiflados. Bueno, como decía recién, Charles Chaplin creó la primera parodia dentro de lo que es el cine así de gran magnitud, sí, tocando nada más y nada menos y con contemporaneidad a lo que estaba pasando de Hitler. O sea, parodiando a Hitler y también parodiando a Mussolini. El personaje que hace Mussolini, si alguien se acuerda del Gran Dictador, sí, no sé si nombré la película que estoy hablando, en 1940, ese Gran Dictador, el que hace Mussolini es un actor genial, que lo interpreta de una manera súper graciosa y creo que es una de las mejores partes de las películas cuando aparece Mussolini y su competencia por a ver quién tiene más poder y quién le demuestra más poder sobre el otro, es muy bueno. Después así, hablando de lo que es las grandes parodias del cine, no podemos dejar de nombrar a los Monty Python. Claro. Que salieron en el 79, bueno, por la década del 70, 74, 79, con una parodia sobre el Rey Arturo, que es, ya lo hablamos, Monty Python's and the Holy Grail, que en realidad acá se conoce como Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, y La Vida de Brian, que es una parodia nada más y nada menos que sobre la historia oficial de lo que fue la vida de Cristo. Que en realidad no parodian a Cristo, sino que parodian a la historia que se cuenta de aquel entonces, porque en realidad Brian hace como una especie de vida paralela de profeta accidental, mientras tanto Cristo sigue su historia, o sea, no es que es la joda de Cristo, sino que mientras Cristo anda por ahí, él también, y termina medio engañando a la gente sin querer. Y después, bueno, que es el que nos inspiró a Jack y a mí a hablar de este tema, es Mel Brooks. Que Mel Brooks no se puede negar que es el tipo que, más allá de que los orígenes, para mí, el principal origen de la parodia es de los Monty Python, que aparte es una parodia muy inteligente, la parodia como se conoce hoy, que es la ridiculización de determinada película o de determinado género desde lo que es las características del género, sí, es Mel Brooks, que entre las más recordadas está Blazing Saddles, que es Locuras en el Oeste, se conoció acá, en 1974, una que recomiendo volver a ver, que es buenísima. Ahí aparece por primera vez Gene Wilder, que es su actor fetiche, sí, que después vuelve a repetir en El Joven Frankenstein. El Joven Frankenstein, para lo que logran con los que no lo conocen, no es una parodia de Frankenstein, sino de El Hijo de Frankenstein, que es una película que se había hecho en ese entonces, y que si la ves es casi igual. De hecho, el comisario del pueblo, que tenía un brazo, una especie de brazo mecánico, un brazo de maniquí que hacía cada vez que se movía, en la película original es exactamente igual, ya da para reírse de algo que teóricamente debería ser serio terrorífico, pero bueno, en el caso de Mel Brooks hizo una de las mejores películas que después se llevó al teatro hace poco, que lo hizo Francella, bueno. Ay, cierto. Francella. No, sin prejuicio, no, capaz que es buenísimo, yo la fui a ver, tengo un conocido que la fue a ver y se murió de risa, pero no bueno, sé si tenemos Francella ahí tiene facetas interesantes como actor y... Por lo que me contó es lo mismo que hace la televisión. Ah, bueno. Es medio Gene Wilder, Francella, ¿no? Tiene una onda. Sí, ponele. Jim Wilder igual es como más este... Para mí es un adelantado lo que es la comedia. Ah, sí, aparte está Jim Wilder y Martin Feldman. Martin Feldman que debería ser recordadísimo por su gran comedia, que es un tipo que medía como 2 metros, tenía los dos ojos completamente desorbitados. Y fueron los tipos que con solamente la cara se transformaron en un rey de la comedia. Y de una comedia así como muy inglesa y muy, muy de las características de las películas de Mel Brooks. Que acá en este caso hace de Igor en vez de Igor. No sé, bueno, eso es un tip para el que ve la película. Y después otra de mis preferidas, que es Spaceballs, que es conocida acá como Eso es un loco en el espacio. Y un montón, que es una parodia. Las traducciones son geniales. Acá le ponen a todo loco. Claro. ¿No es cierto? En vez de Academia de Policía, Locademia de Policía, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, después de Mel Brooks aparecen el trío conocido como SAS, que es Jim Abrams y los hermanos David y Jerry Zucker, que hicieron las que acá sí representan nuestra época, que es Airplane, conocida acá como ¿Y dónde está el piloto? La mejor de todas, Top Secret. Top Secret es... Que es aparte acá, Airplane es una parodia, para los que no saben, de Hora Cero, que es una película de 1957 que habla de exactamente lo mismo. Un tipo que tiene miedo a volar por una cuestión que pasó en la guerra, qué sé yo, y se ve obligado a rescatar un vuelo en el aire. Top Secret, que es una parodia de las películas de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y por sobre todas las cosas de las películas de Elvis. La pistola desnuda, que es también una parodia de género, que son tipo James Bond o los super policías especializados, bla bla bla. Y después otra que ahí ya se fueron cayendo, pero que es la última para mí rescatable, que es Hot Shots, acá conocida como Locos del Aire, de 1991, que es la gastada Top Gun. Con Charlie Sheen, que es buenísimo, honestamente. Yo me acuerdo de la escena cuando los aviones, los jets, daban la vuelta en el aire y se escuchaban las monedas que caían dentro de la cabina. Y bueno, acá un actor recordado también es Leslie Nielsen, que murió en el 2010. Claro. Y que fue realmente un tipo... Y hoy, nada, la muerte de la parodia, podemos decir, que es a partir de Scary Movie, Jason Friedberg y Aaron Seltzer empezaron a hacer cualquier cantidad de porquerías, porque además estamos hablando que hoy la parodia en el cine... está basada en lo que tiene éxito. Sale una película y ya le hacen la parodia. Sale El Juego del Miedo y hacen la parodia. Sale 300 y hacen la parodia. O sea, no tienen idea, son realmente ridículas. Puede que haya mucha gente que les guste, pero vamos a decir que el estilo, aquello que fundó Mel Brooks, Monty Python y el trío SAS, está cayendo. Y una parodia por último para cerrar, para recomendar, Team America. La mejor parodia de hoy, muy necesaria, son las películas que hablan de los héroes norteamericanos contra el terrorismo mundial y el eje del malo. Danos un nombre y por ahí te salvás. ¿Con quién te ves? ¿Quién hablas de política? ¡No, pibe! Esta es una reunión solo de Batman. Hasta acá llega mi amor. Y después, si te permiten entrar... Cruza los cables. Con esta cortina que parece como que viene como medio con un arriba de una carreta de los años 1800 en el medio del adoquín, ¿no? Onda claro. Más un estilo más siciliano, con, si se quiere, galera, ¿no? Con un bastón. Sí, totalmente. Pero bueno, ahora veremos con nuestro operador Balón, que está del otro lado, y el productor Esteban Caliquio, que también lo tenemos aquí. A ver qué sucede con esta cosa, que el programa está como un poco lento. Bueno, Ari, y aquí tenemos... ¿Qué fue eso? Y estoy como acorde a, a las cortinas. Bueno, ¿qué nos trajiste? Más que lentitud, tenemos una cosa que tiene muchas hojas. Una cosa con muchas hojas, se llama libro. Le dieron llamar de esa manera. Voy a hablar de un libro de un amigo, se llama Marat, se llama de otra manera. Un abrazo, sí, un gran chico. Sacó un libro el año pasado, se llama El Infanticidio Imaginario. La contratapa se lee, por ejemplo, los poetas del hambre, sombra a sombra, hacían de una vivencia una ley, cuya lógica desnuda los llevará por el espacio, cuando de la noche abierta, de par en par, se proclamaban soberanos, por las argucias del espíritu coronados, por la sangre del inocente sacralizados entonces. Era momento de entender que esto ha de ser así porque el firmamento entero se parte en mil pedazos. Y no hay estrella alguna que no lleve tu cara o tu nombre. Wow. Bueno, es muy loco, ¿no? Interesantísimo. Bueno, esta es la contratapa. Y bueno, voy a leer un poema Un grosso Marat. Un grosso Marat, sí. Marat. Un día hay que salir con Marat de gira. Sí, tuve una experiencia y lo tengo en mente. ¿Vos lo conociste tocando a Marat, la batería, un jazz. Ah, un rockman que toca la batería la descoce, ¿no saben? Sí. Sí, aparte. Bueno, solía tener un grupo de amigos que se componía de gente muy extraña. Bueno, voy a... Ahora no, por suerte. No, ahora sí, hay que volver ahora a todos. Ahora se junta con nosotros. No, también, ustedes son... Bueno. Bueno, vamos a ver lo que dice este chabón, que es una parte que se llama Diario de la Locura 2. Y dice, escuchen, yo maté a la poesía, observen el gesto entumecido y sientan la voz que se convierte en el último panegírico de las lunas de sangre. Yo maté a la poesía, la maté, y que se vaya a la mierda quien crea que para esto no es necesario el talento. La maté mientras describía mi verga o hacía cálculos de vaginas adolescentes, mientras pasaba el tiempo hablando sobre amores diurnos y nocturnos, sobre una cama que cruje, sobre temporadas de semen asolando tetas, labios, vientres, cueros cabelludos, puta mi vida. La maté y peinaba líneas a lo largo de las horas, con demasiado cariño quizá, acompañado por sonidos que caen como pesados segundos de agonía, con las manos en la frente considerando una nimia gloria, tu satisfacción que lo es todo, tu modo de escucharla, está enterrada en mi oreja, mírala. ¿Qué haremos ahora que no hay poesía? ¿Eh? ¿Haremos poesía? Esto, en toda civilización se necesita el eje de la perversión. Solo de este modo es posible el amor, la felicidad, la libertad, el arte, la muerte. Dado el caso, en ese tiempo, surgirá otro afirmando haber matado la poesía. Pero nada será trascendente si no es capaz de sumergir su propia lengua en una laguna estigia. ¿Se entiende lo que digo? Podría hablar desde el asco, de los monstruos internos que se revelan dispuestos a amortajar toda conciencia del mundo, de un carnaval de drogas o de esa revolución social siempre dispuesta a estallar. Pero, en definitiva, ¿cómo no caer en esa fosa común donde la poesía espera? ¿Se entiende? ¿Se escucha? Sí, yo la maté, pero sepan que fue necesario que lo hiciera. La poesía, esa mierda, esa puta, sí, yo la maté. Hagan lo que quieran conmigo. Yo procuraré darles un buen espectáculo. Moriré por ustedes. Me secaré entre vuestros ojos mientras mi boca escupe las últimas ratas ciegas de la desesperación. Hermosos boyeus de la putrefacción. Hipócritas, a ustedes me debo. Yo maté a la poesía y puse su cadáver ante vuestros ojos, plenos de vida. Fascinante, ¿no? Hipócritas, de ahora en más tendrán en cuenta que no hay nada más verdadero que los gusanos que recorren la carne podrida de la belleza. Okay. Save my little boy from Oppenheimer's death. Con cruzar los cables al 4951-3139 o al 4954-3607. Y como siempre, te voy a recomendar mandar un mensajito de texto si no quieres levantar el teléfono porque no sabes bien qué decir al 15 57 65 27 68. Bueno, señores, aquí estamos, nuestro programa número 56. Les quiero comentar que cruzar los cables se ha abierto un canal en YouTube donde vamos a ir recomendando los videos que se recomiendan, valga la redundancia, en el programa. Algunos los vamos a ir subiendo, poniéndoles un pequeño soporte, algunas líneas que más o menos los conduzcan de dónde salieron esas recomendaciones y demás. Así que vamos a estar subiendo seguramente durante la semana los videos que Fer nos trajo, algunas pelis que los fueron... trailers, van a estar los trailers. Sí, los trailers, exactamente. Algún, bueno, estaría bueno poner los links para bajarlos de internet y bueno, no piratear, ¿no? Lo no que, se vamos, piratea. Vamos palabra, eso no es piratear. Esa palabra, es podemos hacer un especial de la diferencia entre piratear y compartir información por internet. Bueno, dale, en principio les propongo que escuchar a nuestra compañera Susana Díaz, que nos trae su columna de Actualidad y Medios. Hoy, sí, Actualidad y Medios, vamos a hablar de dibujos animados, pero de algunos en particular, pero más que nada desde los contenidos, ¿no? Vamos a empezar por la discusión más actual que tenemos al respecto en cuanto a contenidos para chicos, ¿no? En el país, me refiero. Sí. El tema hoy, creo que ya, bueno, lo habrán escuchado en varias partes, ¿no? Es el tema de Paka Paka, que no lo incluyen en la grilla de los cable operadores. Hace un año que ya está al aire y el único operador de cable que lo tiene incluido es Telecentro. Sí, Telecentro, digo bien. Y ahora también en Cablevisión, en la parte del paquete digital. Exacto. Pero bueno, mucho más, más allá de lo que de la discusión política en sí, ¿no? Que encierra este tipo de discusiones y de negociaciones, lo que dice mucha gente es que los contenidos de Paka Paka son como aburridos, ¿no? Claro, no tienen el timing quizás que tienen el resto de mentira, los... Mentira, lo tenés de enganchar a ver uno de animación, bueno, excelente. Lo que sucede algo similar a lo que pasa con el cine, ¿no? Que es que el ojo no está acostumbrado a determinados materiales, a determinados contenidos, ¿no? Y creo que, bueno, la cuestión de los contenidos aburridos en sí pasa por ahí. Ahora, ¿por qué es importante tener esta discusión de los contenidos? Porque los chicos tienen que tener una alternativa local, ¿no? De contenidos. Es que... O sea, que no le hablen siempre en un español neutro, sino que se note, ¿no? Nuestro acento. Pero es que no les pasa a sus sobrinos, hijos o chiquitos que conozcan que en el medio están jugando y te hablan de tú. Y del balón y el cometa. Claro. O sea, hablan en castellano neutro. Claro. Bueno, y la onda es también que un canal local pueda tener también un fin educativo y que le hable de nuestra cultura, porque hay... Nada, uno pone un rato estos canales de afuera y ve que hay costumbres, ¿no? Muy, muy yanquis, son muy de que se nota que no son propias. Sí. Pero bueno, más allá de esta razón, hay que tener en cuenta que hoy los chicos también están definidos por las agencias de publicidad como un público comprador, ¿sí? Decide qué comprar. Entonces, todos estos canales que disponemos hoy en nuestras grillas de cable... tienen más que nada un fin comercial antes que educativo. Si bien hay algunos programas más pedagógicos que otros, creo que se diluye, ¿no? Toda esa enseñanza con la tanda que te viene por detrás y que te mata, ¿no? Y que después tenés al nene pidiéndote, por favor, que le compres determinada cosa. Y nene, ¿y todo lo que vimos antes en qué quedó? Claro, querido. Por eso digo, se diluye, es como que nada. Y hay unos límites bastante borrosos, ¿no? De cuál es el fin verdadero de un canal. Pero bueno, me gustaría detenerme, y acá venimos al tema principal de la columna, lo que es el contenido, que es el mensaje, ¿no? Que te transmiten sobre todo lo que tiene que ver con lo social, con lo que es la interpretación de la sociedad y con los roles que se van asignando, ¿no? Cuando vos sos chiquito, vas incorporando todas estas cosas a través de lo que es la escolarización. Ajá. Y también, obviamente, bueno, en todas las cosas que vas incorporando, como por ejemplo en los medios de comunicación. Y hay un escritor que me parece que es de referencia obligada, ¿no? Para hablar de estas formas de interpretar, ¿no? Los mensajes que le dan a los chicos y de los roles y todo esto, que se llama Armand Matelard, y que en 1971, junto a Ariel Dorfman, escribió Para leer al pato Donald. Es un libro. Sí, es un libro, un clásico para quien sea habitué de las ciencias sociales, y quien no lo haya leído es recomendable que lo haga. Seguramente lo van a encontrar porque es un libro, es un clásico. Bueno, voy a mencionar algunas de estas líneas de este libro que, obviamente, ¿no? Se centra en los personajes creados por Walt Disney. Al ser un libro editado en la década del 70, recordemos que todavía estaba vigente, ¿no? Este paradigma de capitalismo versus comunismo, ¿no? Sí. Estos dos bloques enfrentados y, bueno, la interpretación que hacen estos autores va a estar muy ligado a este contexto histórico. Uh-huh. De hecho, los mensajes de los dibujos de Disney eran muy explícitos, ¿no? Con respecto a lo que era el rol del ejército y sobre todo lo que eran algunos conceptos del capitalismo como lo que implicaba el dinero. Recién, bueno, vos dijiste lo del canal de YouTube, después podemos linkear. Hay una mini historia hecha por el pato Donald en donde él hace de Hitler. ¿Sí? Genial, sí. Entonces, los mensajes eran así de explícitos, ¿sí? Como para ilustrar un poco la onda de Walt Disney. Matelard y Dorfman comienzan señalando y dice, bueno, los vínculos entre los personajes que rodean al pato Donald, ¿no? Son todos primos, tíos, sobrinos, abuelos, pero no hay mamá y papá que los hayan engendrado, ¿no? Como tratando de, diluir la relación que debería darse, ¿no? Entre dos seres humanos para poder crear una persona. Y cuando hablan del sexo opuesto, siempre hablan del noviazgo, ¿no? Siempre Daisy y Minnie son las eternas novias de, en todo caso, bueno, el pato Donald y de Mickey. Y bueno, obviamente, ¿no? Los personajes masculinos siempre son mayores a la cantidad de personajes femeninos en las historias de Disney. Sí, son muy machistas esas historias. Claro, y bueno, como estos personajes femeninos son solteras y como un poco reacias, ¿no? Al rol de los hombres, estos varones son siempre solteros, son eternamente solteros, nunca tienen hijos. Bueno, ustedes recordarán lo que era el pato Donald, ¿no? Era un personaje como medio cruel, ¿no? Medio malo, Era mala onda. Era mala onda, sí. Lo que dicen, bueno, estos autores es que era un símbolo, ¿no? De lo que era el mundo en sí. Como que te preparaba de chico para encontrarte con esas cosas, de esos aspectos malos del mundo. Bueno, yo trataba de pensar en algún ejemplo local, ¿no? De algún contenido que se refiriera al mundo de los chicos y que obviamente incorporara conceptos del mundo de los adultos. Me acordé de la editorial Atlántida con Villic, lo que fue en la dictadura militar, ¿no? Sí. En contraste, también me acordé de La República de los Niños, no sé si ustedes habrán ido, pero por una cuestión generacional yo creo que nosotros muchos hemos ido a la ciudad de los Niños, en donde tenés una mini ciudad con sus respectivas instituciones, parlamento, casa de gobierno, palacio de justicia, etc. Fue inaugurada por Juan Domingo Perón, así que imagínense para dónde estaba craneada el objetivo, ¿no? de esta ciudad. Trayéndolo un poco más al presente, y por último me acordé del Museo de los Niños en el Abasto, ¿no? Que es un mini mundo para chicos, en donde tenés un mini supermercado, una mini radio, un mini diario. O sea, estás preparando la cabeza de los pibes para un mundo en donde hay marcas, hay logos, donde son los tipos que manejan el mundo realmente, ¿no? Y pensaba que también esto es una forma de decirle, bueno, chicos, este es el mundo y estos son los empresarios que van a marcar sus vidas, y prepárense para eso. Bueno, me manchó la lapicera, se explotó la lapicera acá en el medio de la mesa, es una cosa tremenda. Un asco. Bueno, Fer, ¿qué nos tenés para tu segunda salida? A ver. Bueno, primero una continuación de la anterior, muy breve, que tiene que ver con que dije medio volando lo que refería a la película Team America. Sí. Quería primero decir eso, se llama Team America, Policía Mundial, y está realizada por Trey Parker, y sobre el guión de Trey Parker, Matt Stone y Pam Brady. Estos tipos son los creadores y escritores de South Park, una serie animada, por supuesto para adultos, sí. De dibujos animados, que es súper ácida y una de las visiones más irónicas e inteligentes de lo que es la sociedad norteamericana. Así que véanla, porque la, justamente hablando de las parodias, trata de lo que sería, es una ironía sin descanso de lo que son las películas y los latiguillos, el clásico latiguillo yankee después de matar a un terrorista, y un poco una ironía sobre lo que es la forma de pensar de los norteamericanos. Así que esa la recomiendo, Team America, Policía Mundial. Y después quiero hablar de otra cosa muy relacionada con el cine y con un ídolo a esta altura, por lo menos para mí, que es Alfredo Casero. A ver. Está preparando una película que se llama Chat 3 The Movie, o sea, que se escribe así, Chat, Cha, el número 3, D-E, Movie, M-V larga I. Ajá. Que es la película de Cha-Cha-Cha, que está preparando Alfredo Casero de un modo muy particular. Ayer la productora se seña de qué bueno, pero cuando se entere vamos a ver qué No, onda. Es genial, porque la producción la hace la gente. O sea, está adoptando un tipo de tantas cosas que escribí de la película. Un tipo de producción que es que se está utilizando ahora, que se llama crowdfunding, que viene a ser en español una especie de financiación en masa o de cooperación colectiva. En mi barrio se dice pongamos la tarasca entre es todos. Es hacer una vaquita para poder hacer una película, básicamente, utilizando un medio que él utiliza últimamente muy seguido, que es la Tweetcam. La Tweetcam es una herramienta de Twitter que apareces hablando en una camarita, en una webcam. Uh-huh. Y está, así le habla a todos sus seguidores, que tiene muchísimos seguidores. Uh-huh. Y se le ocurre hacer una película de Cha-Cha-Cha, para lo cual optó renunciar a todo tipo de vamos a decir, de tener que de ceder o de tranza con determinadas productoras, y dijo, loco, la voy a hacer para la gente que la quiera ver. Entonces la gente compra la entrada por adelantado, estamos hablando de precios que están relacionados más con la producción de una película que con comprar una entrada. El precio estimativo inicial estaría en los 50 pesos. Según lo que dice él en el blog, esta se compraría en una escribanía y tendría su sello. Yo eso lo tomo entre pinzas, porque realmente no estoy seguro bien cómo va a ser, y un poco quizás a Alfredo Casero lo tomo primeros, en serio y en joda. Las primeras ideas deben ser. Bueno, y está tirando la primera idea y le habla a la gente como si la gente fuera productora, porque de hecho te adelanta como más o menos es la idea, y como para que vos te tientes y trates de difundirla. Y bueno, a lo que está apuntando básicamente, bueno, es esto que decíamos recién, el crowdfunding, esta inversión colectiva, en lo que sería, estaría reemplazando la etapa de desarrollo, que es previa a la preproducción de una película, en la que se busca la financiación sobre un libro, vendiendo una idea, y pidiéndole a la gente incluso, principalmente la difusión, no solamente la inversión, la difusión, como por ejemplo, por favor pinten en todas las paredes con stencil el nombre de la película, así metemos el nombre en todos lados, y para tener una idea más clara, el marketing y demás cuestiones, ideas y todo lo que quieres, todo lo que haría un equipo de preproducción. Para entender un poco de qué se trata esto, lo que está difundiendo Alfredo Casero es el blog de la película, que se llama www.cha3dmovie, que en el caso sería cha, el número 3, la letra D, de dedal, mvlargai.blogspot.com, y ahí van a poder, y si no pongan chat 3 de movie, en algún momento les va a saltar un link del coso, y ahí van a poder ver de qué se trata esto, contado por el mismo Alfredo Casero. No. vísceras por el rock and roll. Cruza los cables. Bueno, aquí seguimos en el programa número 56 de Cruza los cables. Sí. Y le toca el turno de Ari Presti. Voy a hablar. ¿De qué disco? ¿De qué disco niño te traes bajo el brazo? Este niño, sí, era un niño, un punto, Kurt Cobain. Voy a hablar de el considerado el mejor disco de los 90 por muchos críticos. Estamos hablando de Nevermind, que hace poco se cumplió 20 años de su lanzamiento. Salió el 24 de septiembre del 91. Mirá vos. Hoy, 24 de septiembre. Claro, hace poco estuve hablando de hoy. Claro. Ok, bueno, vamos a hablar, no sé, estamos hablando de finales de los 80, los 90, la música, creo que ya hablé de esto, ¿no? Venía medio MTV saliendo, como despuntando así, el videoclip, la imagen, la gente con pelo, con hair spray, ¿viste? Hair metal se llamaba eso, claro. Pues, todas esas bandas asquerosas, todo. Asquerosas. Muy de productores, viste, muy de producto, eran la producción musical era eso, era un producto, y de repente unas nuevas generaciones estaban de abajo saliendo a decir su nueva voz, ¿no? A decir algo nuevo. Y entre ellos estaba en Seattle, la ciudad de Seattle, se llamaba el Grunge. Sí. El Grunge significaba juntarse en clubes nocturnos a transpirar y a tocar. Y volver a la fuente, a la base. Y me hace acordar mucho a lo que pasa en los 70, a mediados de los 70 en Inglaterra con el punk, ¿viste? El punk surge cuando, también de abajo, cuando el rock sinfónico ya no tiene más nada que hacer porque ya hizo de todo, ¿eh? Entonces, claro. Hay algo en el oído que ocurre de las personas, creo, y más que nada de los jóvenes y el adolescente, que exige furia, ¿no? Y que el rock and roll es un punto, es eso, ¿viste? Exigís que te muevan de adentro hacia afuera y de afuera. Exacto. Hacia adentro, ¿viste? Entonces, bueno. Claro, el rock and roll más que nada como un estilo de vida. Como un estilo de vida y como un estilo de percibir la realidad. Es, digamos, más o menos lo que representa Pomelo en el personaje. Pomelo sería como una exacerbación y grotesca de eso. O sea, porque Pomelo en un punto ya está vendido al sistema, ¿viste? Pomelo tiene su agente y todo, pero estamos hablando de pibes acá que. O sea, Kurt Cobain pasaba el trapo. Laburaba de pasar el trapo en una universidad, ¿viste? O sea, claro. De donde los grandes. O sea, y después les pasó el trapo a todos. Les pasó el trapo a todos. Y justamente en el video Smell a Teen Spirit hay un muchacho pasando un trapeador, ¿viste? Mientras está la tribuna esa con las porristas endemoniadas, y Kurt Cobain más endemoniado todavía, cantando. Bueno, sacan un primer disco, Bleach, y bueno, este segundo disco, ¿qué pasa? Las discográficas medio que no sé qué onda estos pibitos y... no sé qué onda estos pibitos y después fueron monstruos. ¿Qué pasa? Tenían la previsión de que iban a vender, por ejemplo, en ese momento había salido el disco Go de Sonic Youth y habían vendido 250.000 copias, como máximo, ¿viste? Wow. Entonces firman con DGC, que es una filial de lo que sería Geffen Records. Uh-huh. Y bueno, parece que explotaron, ¿no? O sea, con Nevermind y... Y esto va a lo que era, ¿no? O sea, acá Kurt Cobain era un tipo que experimentaba mucho y tenía una visión, un artista tremendo, una sensibilidad espantosa. Sí. Así terminó. Y experimentaba mucho con los ritmos y los acordes y el tipo de riff que tiraba. O sea, él quería hacer una mezcla del punk y el hard rock con el pop, ¿viste? Quería mezclarlo. Y quería que las canciones, o sea, quería componer canciones y redefinir lo que era una canción de rock, ¿viste? Claro. Y muchas subidas y bajadas. Las canciones de Nirvana tienen alta disonancia, o sea, te llevan y te bajan y te suben y bajás. Y aparte, muchas veces, mismo en inglés, no entendía muy bien lo que estaba cantando el chabón, porque el chabón gritaba a veces. Uh-huh. Ah, claro, no le entendían. No le entendían y muchos críticos le preguntaban y el chabón decía, no importa, ¿viste? No hay que te dé esa. Van a hacer, ¿cómo decía? Quieren analizar freudianamente lo que yo digo, ¿entendés? En las canciones, y la onda es que. Yo no le estoy hablando a ustedes, ¿entendés? Es que críticos, no, estoy claro. Hablando a ellos, y señalaba la masa de enfermos, locos, haciendo pogo, y claro. Bueno, Kurt Cobain, Chris Novoselic, que era el bajista, se habían conocido en la escuela, y Chet Channing era el primer baterista también muy loco del primer disco, y en el segundo disco. Entra Dave Grohl, que Dave Grohl es el guitarrista de Foo Fighters, ¿sabes? Uh-huh. Y ahí cuando entró Dave Grohl, Kurt Cobain dijo, bueno, acá cerró, ¿viste? Como que cerró, es el que faltaba el chabón. En el 91 sacan Nevermind, que la traducción es medio, medio disonante, no, o sea, no, dice, no quiere significar, no significa nada. Es nunca mente, o sea, es una palabra inventada, ¿no? Claro. Y eso él decía que describía su estado todo el tiempo, nunca mente, ¿no? O sea, es una cosa muy, también medio bajón, toque, pero es bueno. Es medio bajón. Es medio bajón. Sí. Bueno, sí terminó. Tiene también como una introspección. Sí, pero en un punto así terminó así porque vendieron 30 millones de discos en todo el mundo, ¿no? Sí, es una cosa de que él no sé, que no se bancaba más engañar a la gente, ¿no? Una cosa por el es estilo. Que lo que el tipo está diciendo en un punto, por ejemplo, le quería poner al disco este Sheep, que era oveja. Sí. Y cuando él firma, o sea, y van a componer a la sala de ensayo, la composición se hizo en 3 meses sobre jam sessions, que eran, se colgaban a tocar, claro, y a experimentar, y después iban cortando los temas, ¿no? Y bueno, y acá tenemos un tema, acá no, acá claro. Entonces era un rompecabezas, de improvisación, y sucedió, ¿viste? Después armaban el tema. Y le ponía a poner Sheep, oveja, porque quería incluso burlarse de la gente que iba a comprar el disco. Onda, vos sos una oveja que venís a poner plata a comprar lo que estoy haciendo, que es una mierda lo que estoy haciendo, bueno, yo, ¿entendés? Estoy sacando mi mierda y vos la comprás, ¿viste? O sea, a mí Nirvana me parecían medio tilingos con eso, por eso mucho no me gustaba en su momento. Tilingos, bueno, es una manera de tilingada, es una interpretación. Histeriquitos. Bueno. Mil cosas personales. Tan histérico que se por pone un tilingo, que estás contando. Claro. ¿Te parece música si te vas a quejar que te la compran? Bueno, pero el asunto es que no tenía idea que que la gente estaba esperando esto, ¿no es cierto? O sea, claro. Es como que. Claro. Vamos a pasar un tema de este. hay una frase lo que dijiste, decime, no te lo voy a leer, porque ¿qué te iba a decir? Voy a pasar el tema, se llama Lithium, que escúchenlo porque es bastante interesante en los oídos. Bueno, a ver. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book of Mirrors, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah. In our day. Bueno, le agradecemos mucho a Alberto de Lanús que nos ha llamado y nos ha agregado un... A los otros que nos llamaron también les agradecemos, ¿no? Pero como... Pero nos tiene un dato interesante. No, sí, porque litium dice que quiere decir litio y que era una droga que se utilizaba para gente bipolar como... Además que se usa todavía. Que sí. Se debe usar, sí, sí, ¿no? Como para este individuo. Bueno, y aquí, así que gracias, Alberto. Vamos con la columna de Susi Díaz. A ver, Susi, ¿qué nos traes en esta segunda parte? Vamos a hablar de una noticia que tuvo lugar esta semana, ¿no? Se trata de la importación de libros, no sé si habrán escuchado algo. A ver. Porque la cámara que agrupa algunas empresas editoriales salió a decir que desde el 15 de septiembre estaba trabada la importación de libros. Sí, había todo un container lleno de libros importados que no podía pasar. Ajá. A ver, quien toma este tipo de medidas generalmente es la Secretaría de Comercio Interior, ¿no? Que está a cargo de Guillermo Moreno, más conocido como el polémico Guillermo Moreno. Pero no hubo nadie que saliera a aclarar quién había tomado la decisión, ¿no? Como que está un poco difusa la cosa. Bueno, hay quienes piensan que esto tiene que ver con una cuestión más bien económica, ¿no? Que implica que el gobierno empieza a cuidar la compra de dólares. Es decir, reduce las compras en el exterior para poder aumentar la producción nacional. En particular, la industria del libro tiene una demanda muy importante en el país y por eso quería mencionar esta noticia de hoy. Por ejemplo, el año pasado se consumieron 6 millones de libros. Epa. Ahora, de esa cantidad el 78% se importó de Uruguay, Chile y sobre todo de China. Ahora, hay que destacar que la importación de libros no tiene ningún tipo de impuesto para ingresar al país. Ah, ¿sí? Mira, no sabía. Ahora, lo que dicen los empresarios es que, los empresarios que agrupa esta cámara, ¿no? Los que salieron a hablar y que se quejaron. Sí. Es que hoy sería imposible poder producir en el país la cantidad de libros que se consumen actualmente. Ahora, sería importante poder recobrar, ¿no? El protagonismo que tuvo Argentina en algún momento en cuanto a un sentido de cultural y económico, si se quiere. Sí. Ahora hay que tener en cuenta un dato. Quienes salieron a quejarse por estas trabas fueron la gente de la Cámara Argentina del Libro, que agrupa a pymes, y la Cámara Argentina de Publicaciones, que reúne en su mayoría a las multinacionales editoriales, ¿no? Hay que prestar atención quienes componen este grupo, porque son empresas extranjeras que en Argentina por lo general solamente tienen una oficina. Para nombrar algunos, Artes Gráficas Rioplatenses, que pertenece al Grupo Clarín. Tenemos a Editorial Santillana, Signar, bueno, un montón más. En los 70, Argentina era el séptimo exportador de libros a nivel mundial. Hoy la situación es prácticamente inversa, ya que la mayoría de las imprentas cerraron en la década del 90, ¿no? Uh-huh. Hay una gran mayoría que resistió gracias a los trabajadores y hay alrededor de 30 talleres recuperados. No sé si las trabas son la mejor medida para incentivar lo que es la producción nacional de libros, ¿no? Pero sería bueno poder retornar al punto en donde el país era el principal proveedor de libros del continente y también de España. Bueno, y aquí nos estamos despidiendo con este tema. Acaban de escuchar el programa número 56. Nos pueden escuchar durante la semana en www.cruzaloscables.blogspot.com. Loco, ha sido un placer. En la producción y operación, Esteban Caliquio Balón. En la operación técnica, Fer Coppola Cine. Susi Díaz en actualidad de medios. Ari Presti, que ahora nos vas a pasar un mensaje. En la columna de música, ¿quién les habla? Sabrina Coppola en la conducción. Ari. Claro, ¿qué? ¿Qué pasa? El próximo sábado, rápidamente. El próximo sábado voy a estar tocando con una banda que todavía no tiene nombre. Y bueno, el Museo Geométrico de La Boca. Bueno, como es a la misma hora del programa, tiene que estar escuchando la radio por auricular. Voy a llevar un auricular de este lado, con el otro voy a escuchar no sé qué. Y con la boca vas a cantar. Voy a cantar. Perfecto. Sí. Loco, gracias por estar del otro lado. Nos encontramos el próximo sábado a las 19 horas. Nos vemos. Chao, loco. Al rock nacional. Espacio publicitario.